La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y ayer, en la Mancomunidad de La Ribera de Residuos, se informaba de que finalmente no se va a tratar la basura que provenía de Guipúzcoa. Un acuerdo que hubiera supuesto 5 millones de euros anuales, de los que 1,8 eran para la Mancomunidad y el resto para la empresa gestora FCC. Finalmente, ese acuerdo no va a ser posible. Está con nosotros su presidente, don Tomás Aguado, con quien vamos a conversar de estos y de otros asuntos. Bienvenido a Radio Tudela Radio. Hola, buenos días. La confirmación de algo que se presuponía después de ya 2 meses aproximadamente, en el que no había noticias y en el que entendemos que habrá tenido más o menos aproximadamente durante estos 15 meses de negociación, también habrá habido alguna posibilidad de lo que siempre le decía, ¿no? De, además de pretratarlas, de alguna forma también que esa basura que se pretratara también se quedara también en Tudela, en el vertedero del Culebrete. Sí, bueno, así es. Como bien has dicho, ayer vimos la rueda de prensa donde se comunicaba esto y efectivamente, como bien he sabido, desde hace 2, 3, 4 meses, como ya anuncia además en tu propia emisora, hacia el mes de marzo aproximadamente o abril, que iba a haber una resolución final, pues estos 2, 3 meses que se ha estirado de más, pues claro, ellos barajaron la posibilidad de que no, al no encontrar un vertedero donde llevar los rechazos, pues también se sopesó el... me propusieron el poder hacerlo aquí, y eso ya era una negativa que era desde el día 1 y que se ha mantenido hasta el final, ¿no? Aquí se dijo que sí que se podía tratar y pretratar esos materiales, pero nunca bajo ningún concepto enterrarlos aquí. Entonces, cuando ya ha habido una decisión final de no haber posibilidad de encontrar un vertedero donde llevar esos rechazos, pues al final se han dado por terminadas las negociaciones. ¿Un no definitivo o hay alguna puerta abierta? No, el no es definitivo, ¿eh? Esto se inició hace 14-15 meses. Todas las conversaciones, todo, como todo el mundo sabe, había dos premisas que había que cumplir. Una era que a ellos les gustara y les interesara que la planta de tratamiento que aquí tenemos en el Culebrete cumpliera con los requisitos de que ellos, de la demanda que ellos querían, que ellos necesitaban. Ese dato sí que se cumplió. Y la otra premisa era que bajo ningún concepto aquí se enterraría nada. Como ese segundo objetivo no se ha podido cumplir, pues por eso al final se han dado por finalizadas las negociaciones. Efectivamente, el no es definitivo. Esto no quiere decir que en 2-3 años haya alguna posibilidad, pero vamos a ver, el problema de Guipúzcoa era para 2 años y medio, 3. Ahora mismo ya se ha avanzado un año. Ya tienen problemas solucionados en un año, solamente le quedan 2. A mí me consta que tienen un año solucionado ellos mismos allí, y el año que les quedaría ellos están buscando otras vías que dejan a Tudela excluido de esta posibilidad. O sea que sí que es un no definitivo a esta negociación. Lo que está claro es que durante estos meses, lógicamente, habéis tenido un trato personal con los técnicos de Guipúzcoa y debido a esas conversaciones habéis llegado a un acuerdo para compartir información. Efectivamente, esto es lo importante, ¿no? Al final, que ya que lo otro no ha podido ser, pues que al final, claro, tanta reunión, tanta conversación, al principio un poco entre políticos, por decirlo de alguna manera, pero luego después entre técnicos, ¿no? Pues mira, pues hay que mirar autorizaciones ambientales, comunicaciones de traslado, todo esto, pues nos llevaron a ver que había una información que nosotros teníamos, que ellos no tenían y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que acordamos y lo que hablamos la última vez, la última reunión, hace cosa de un mes, pues fue la posibilidad de redactar un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones. Efectivamente, en este último mes lo que se ha estado redactando es este documento, y es un documento que es muy claro, es muy conciso y que viene muy claro a decir que es un acuerdo de colaboración, de intercambio de experiencias y de buenas prácticas en todo lo relacionado con los tratamientos de residuos, ¿no? Esto es, las dos administraciones se intercambiarán información. ¿Qué es lo que más le interesa a los guipuzcoanos de los Riberos? Pues ahora mismo de lo que podemos intercambiar a ellos, lo que más les interesa es nuestra planta de biometanización. Es la planta que he dicho al principio, que a ellos les gustó mucho desde el principio, y los que ellos están ahora, van a iniciar ahora la construcción de una. Entonces, claro, esta la quieren tomar como ejemplo y, por supuesto, porque esta ya lleva años construida, si la pueden mejorar en otros aspectos, pues también. Pero ellos mismos están muy interesados en nuestra planta. ¿Y a nosotros qué es lo que nos interesa de ellos? ¿Qué vamos a aprender de ellos, presidente? Mira, una cosa de lo que vamos a aprender, y es unos errores que ellos han cometido en años anteriores, que es en la recogida, en la captura de la materia orgánica, Ellos, es un tema que lo llevan en los dos o tres últimos años muy avanzado. Guipúzcoa, en la legislatura anterior, tuvo muchos problemas en las formas de hacer la recogida de esta, de la selectiva, y de la recogida selectiva, y sobre todo el tema de la materia orgánica, ¿no? Entonces, es algo que nosotros aquí estamos muy, muy a cero, y ellos, sin embargo, es un tema que lo tienen muy, muy avanzado. Pero ahí estaban con la recogida puerta a puerta, ¿no? Sí, bueno, ellos, la legislatura anterior, efectivamente, el puerta a puerta, cuando cambiaron de gobierno hace dos años o tres años, se dieron cuenta que eso era un error. Este gobierno nuevo lo ha cambiado, y ellos en los dos, tres últimos años, pues tienen unos números que cuando lo oyeron nuestros técnicos, pues se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Estamos hablando, para que la conozca la gente, del contenedor marrón, que es el de, en ese se echa la basura orgánica, que es algo que se ha colocado en varios sitios de toda la Ribera, pero no es algo que veáis que está teniendo una buena respuesta, ¿no, presidente? No, porque esto se instaló hace cuatro o cinco años, pero la verdad es que se hizo como una experiencia piloto, pero no salió con la debida información y en la debido, campañas de sensibilización para poder utilizar esto, ¿no? Ellos en Guipúzcoa colocaron este quinto contenedor, el contenedor marrón del orgánico, pero no es que solamente han mejorado en la recogida de la materia orgánica, porque claro, al no ir materia orgánica al resto de recogidas, pues el resto de recogidas, tanto el cartón como el vidrio como el plástico, pues también se mejora la recogida, al final se mejora toda la recogida selectiva con este quinto contenedor. Creo que es algo que ellos tienen la lección aprendida y han cometido errores y los han corregido, y creo que nosotros, para iniciar este camino, pues aprender de los errores que ellos han cometido nos va a venir muy bien. Un acuerdo que se va a realizar, y algo que también entendemos que está sobre la mesa, ¿no? Porque la información que nos llega desde Europa es que en 2020 la Unión Europea habla del no enterramiento. Sí, efectivamente. Es que eso muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos unos planes de recogidas y de residuos a nivel de comunidad autónoma. Luego también estamos tutelados por el Gobierno de España, pero quien está marcando la normativa en todo esto es Europa. Entonces, Europa nos está dando unos números que nosotros ya tenemos que empezar a reaccionar con estos números para poder ser capaces de conseguir hacerlo todo lo mejor posible por el bien del ecosistema en el que estamos viviendo, y que realmente no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. Un trabajo largo. Hay que decir que la planta de la Ribera, en la mancomunidad, pues aproximadamente 120.000 habitantes aproximadamente son los que tienen estos trabajos, y que este acuerdo nos va a hacer copiar, y nos van a copiar, así que una relación ganar-ganar. No ha podido ser el acuerdo en el que hubiéramos visto beneficiados en una cantidad importante, pero dentro de la nada, pues ahí está este acuerdo, que entendemos que es beneficio para las dos corporaciones. Sí, sí, eso está claro, ¿eh? Este tema de reuniones entre técnicos nos va a venir muy bien, porque iniciar algo donde desde otra comunidad autónoma nos van a decir los errores que han cometido y que nosotros no los vamos a cometer. Yo lo que te quería decir de esto, de lo que además con el encabezamiento que hacías, hay una cosa que quería dejar muy clara, ¿no? Es cierto que al final, al no poder esto, yo la verdad es que transmití ayer en la rueda de prensa, pues que me ha dado un poco de pena el no poder que esto saldría adelante. Pues al final esto se inició con un proyecto de poder ayudar a otra administración a resolver unos problemas que tenía, y evidentemente también no nos tenemos que olvidar que había una recoducción que hubiese venido muy bien a la mancomunidad para poder iniciar unos proyectos con una financiación solvente y sin tener que pedir una exigencia demasiado alta a los ciudadanos, ¿no? Hubiese salido con coste cero. Cuando tú decías que un día 800.000 ingresaba a la mancomunidad, es cierto, y el resto evidentemente lo ingresaba la empresa. Pero claro, no olvides que la empresa lo ingresaba en forma de 12, 14 puestos de trabajo, o sea, en forma de trabajo que revertía todo en la economía de la Ribera. Al final eran 5 millones de euros que se quedaban en la Ribera en una forma directa y en otra indirecta, ¿no? Finales son creaciones de puestos de trabajo que a toda la Ribera en estos momentos nos hubiese venido muy bien. Pues así son las cuestiones. A veces salen adelante, otras no, pero lo que está claro es que este proceso de aprendizaje, entendemos que a usted como presidente de la Mancomunidad de la Ribera de Residuos Sólidos, pues qué duda cabe que ha sido un proceso muy enriquecedor, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad es que sí, porque al final, bueno, ha sido un proceso en los inicios muy duro, pues porque se dijeron muchas cosas que todas no eran ciertas. Había que ir con mucha prudencia en las negociaciones porque este es un tema muy complicado. Yo siempre fui de la mano del Gobierno de Navarra y del Departamento de Medio Ambiente, como no podía ser de otra manera, que es quien nos tutela la reglamentación en tema medioambiental, pero sí que ha sido muy enriquecedor y bueno, el poder compartir experiencias con la Diputación de Guipúzcoa en el tema de medio ambiente ha sido para mí muy enriquecedor. Entiendo que para ellos también, y creo que al final todo esto redundará en un beneficio de todos los vecinos de la Ribera. Agradeciendo las palabras de Tomás Aguado, su presidente, hoy con nosotros, lógicamente también, pues bueno, se acercan las fiestas de Tudela. ¿Algún trabajo especial que desarrolláis en estas fechas? Sí, bueno, pues siempre en fiestas hay que estar mucho más atentos a de lo que se está en la normalidad para que todo transcurra con normalidad. En Tudela lo que hacemos es la recogida, no la limpieza diaria que le corresponde a otra empresa y que no está dentro de la mancomunidad por ahora, pero sí que la recogida. Entonces me imagino que esta misma semana vamos a tener alguna reunión entre técnicos con el Ayuntamiento de Tudela para reforzar un poco esa recogida de residuos para que Tudela pueda estar lo más limpia que se merece, ¿no? Son unos días muy especiales donde hay muchos actos y que la calle, en lo que concierne a Mancomunidad, en cuanto a la recogida de residuos, esté lo mejor. Ya que ha hablado usted del tema del acuerdo, que la capital de la Ribera es la única que no está dentro de la contratación de todos los servicios de limpieza, ¿esta partida finaliza en alguna fecha acordada y puede haber un nuevo acuerdo para alguna fecha concreta? No, Tudela no es el único pueblo que no está en la limpieza mancomunada, hay algún pueblo más, ¿eh? No, mira, en Mancomunidad lo que se ha hecho hace un mes es adjudicar un pliego o un estudio de la limpieza viaria de toda la Ribera. Nosotros nos dimos cuenta en la Mancomunidad de que no había ningún estudio, que aquí se llevaba muchos años haciendo las cosas un poco, no al tuntún, pero casi. Entonces, lo que se ha encargado ahora desde esta presidencia es un estudio de la limpieza viaria de todas las localidades de la Ribera para tener unos pueblos todos óptimamente limpios. A partir de ahí se hará el ofrecimiento a todos los pueblos para que puedan entrar en esa limpieza mancomunada en base a ese estudio, ¿eh? En base a estudio. Y cada uno elegirá el tipo de ciudad limpia que quiere, ¿eh? Con el presupuesto que nos dé ese estudio. Entonces, a partir de ese momento sí que podremos decir quién está dentro de la limpieza mancomunada y quién no lo está, ¿no? Ya que has puesto ese estudio, ¿cuánto ha costado realizar ese estudio y para cuándo va a estar disponible? Bueno, ese estudio se adjudicó por, creo recordar que eran 22.000, 23.000 euros, ¿eh? Quedan 3 meses de ese estudio, llevamos ya un mes, o sea que dentro de 3 meses ese estudio estará terminado y a partir de ese momento se empezará a hacer el pliego de condiciones para concederlo a la empresa que se le adjudique. Entonces, ese será el momento donde las localidades, todas las localidades de la Ribera, tendrán que decidir si entran en este pliego de limpieza mancomunada, sí o no. En ese momento se le ofrecerá a Tudela, se le ofrecerá a Corella, se le ofrecerá a Cintrónigo y a otros pueblos, Castejón, Ablitas, otros pueblos que no están actualmente con la limpieza mancomunada. Pues ya lo están escuchando. Nosotros estaremos ahí, será dentro de 3 meses. Hasta entonces viene un periplo festivo, así que entendemos que desde la mancomunidad también desear esas felices fiestas. Exactamente, así es. Felices fiestas para todos los pueblos, que ahora ya todos empiezan. Ya empezaron en Castejón, tenemos Cadreita y a continuación Tudela y ya todo el resto. Pero bueno, esto no se va a parar de trabajar con este pliego y todo eso, sí, para después del verano ya podemos empezar a pensar en que podríamos tener una limpieza viaria de toda la Ribera mancomunada. Gracias, presidente Tomás Aguado. Muchas gracias a vosotros. Un placer.